Hermanos del 26, hoy podríamos decir, en nombre de la Unidad Popular, nuestra admiración por la coherencia, por la constancia, por la insobornable decisión de nunca caer en ninguna de las tentaciones de la democracia burguesa y tener una firmeza revolucionaria ejemplar que nos enorgullece también a los compañeros de la Unidad Popular. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la aplicación del marxismo-leninismo, que como ustedes saben, hablar de marxismo y leninismo, o sea, de Marx y Lenin, es para abreviar la teoría profunda que ellos resumieron y sistematizaron, que es el materialismo dialéctico, el materialismo histórico y la teoría científica de la revolución socialista. Para no hablar en difícil, decimos marxismo-leninismo y sabemos que estamos hablando de los dos organizadores y sistematizadores de la teoría revolucionaria de nuestros tiempos. Y cómo a partir de la coherencia con la teoría marxista-leninista tienden una mano a otras teorías, a otras concepciones, porque claramente definen desde el marxismo-leninismo que esta etapa es una etapa de liberación nacional y que la política de alianzas en un proceso de liberación nacional requiere firmeza, consecuencia y amplitud. Todo eso podríamos decir del movimiento 26 de marzo, fuerza muy importante, la más importante numéricamente y posiblemente en cuanto a lo conceptual, de nuestra querida Unidad Popular. También podríamos hablar de su estrategia, es decir, la formidable lucha por mantener los principios en la cárcel, en el exilio, en la clandestinidad, en todas las luchas, y la adecuada concepción de conseguir una infraestructura propia en el plano comunicacional a los efectos de tener independencia y aportar generosamente a la causa de todos. De todo eso podríamos hablar. Pero para mí el 26 de marzo, a esta altura de mi larga vida, también tiene que ver con rostros y con seres humanos en concreto. La vida no me dio posibilidad de hablar mucho con el Pitoto. Simplemente lo conocí a partir de las lágrimas conmovidas de sus... Hablé con él dos o tres veces, pero no en profundidad, y solo las lágrimas de sus compañeros y sus extraordinarias entrevistas que publicó La Juventud me lo hicieron comprender a fondo. Sí tuve el privilegio, el gran privilegio de estar mucho con Rubén Vera y Pinta. Y realmente ahí vi la imagen y la estirpe de un revolucionario que aunaba la pasión con la profunda serenidad de la convicción de en qué camino se estaba y hacia dónde se iba. Y podría mencionar un montón de compañeros queridos, ¿no?, que estuvieron, que conocían la radio, que conocían distintas instancias. Quizá lo que más me emociona es la juventud del 26. Y podría tomar tantos ejemplos de muchachos y muchachas, pero cuando yo pienso en la juventud del 26, pienso, discúlpenme, no se ofenda, pero como ejemplo claro, a Gonzalo Aismendi, ¿no? Porque realmente la sencillez, la disposición permanente a la militancia simboliza y me parece que representa a toda la nueva generación del 26 de mayo y a la escala de generaciones que por suerte van tomando la antorcha. Pero tampoco para mí, si hablo de caras y tantas caras queridas, no puedo olvidarme del queridísimo grupo del 26 en Buenos Aires. Es decir, con ellos caminamos radios comunitarias, villas, descubrimos todo ese mundo social extraordinario que tiene Buenos Aires y que ojalá Montevideo aprendiera de todo lo que tiene Buenos Aires en cuanto a movimientos sociales. Caminé con ellos, ¿eh? Y tengo como una imagen con mi esposa, lo recordamos, una tallarinada que se hizo en lo de Astrid Regerman, esa mujer que es dinastía de revolucionarios, y yo decía, ¿por qué me siento con tanto placer? ¿Por qué te recuerdo tanto unos tallarines con tuco? pero era el calor increíble que había en ese grupo humano donde uno se sentía tan hermano. Y desde luego, si hablamos de... Bueno, hay otras tallarinadas que también recuerdo en el interior, pero si hablamos de la gente del movimiento 26 de marzo y todo lo que supo convocar, también tenemos que hablar de sus aliados más cercanos. Por ejemplo, Delia Villalba. Delia Villalba... Delia Villalba, católica, cristiana, había entendido el verdadero sentido del último mensaje de Jesús en la última cena, cuando le explicó a sus seguidores y seguidoras que su verdadera carne, la carne de su mensaje, era el pan compartido. Mucha gente se dice cristiana y no entiende esto. Delia lo entendió hasta el fin. Compartir el pan, ese era el sentido de su militancia. Pero Delia no solo quería compartir el pan, nos enseñó a cuidar el trigo. O sea que la visión extraordinaria de Delia, como amiga del 26, como compañera de lucha, de toda la gente maravillosa que supo convocar el 26 a su alrededor. Pero yo hoy, lo único que quería decirles en nombre de toda la Unidad Popular al 26 de marzo, es muchas gracias. Muchas gracias por la alegría de compartir un camino. Muchas gracias por dormir tranquilo y no estar pensando qué dirá el 26 mañana. Yo sé lo que va a decir el 26 mañana. Lo que colectivamente entienda que es mejor desde el punto de vista de la brújula popular. Por eso, muchas gracias. Vamos arriba, viva el 26.